Yo me llamo Guillermo Monteforte, estamos en la ciudad de Oaxaca, en un estado que es bastante reconocido por la cantidad de radios comunitarias que hay, especialmente radios comunitarias en comunidades indígenas que hay aquí en el estado. Y bueno, y en su tiempo también por la cuestión de otros medios indígenas, ¿no? Como el video, que por un tiempo aquí también tuvo su auge, ahora ya menos. Pero sí, un espacio, o sea, no sé si los que escuchan sepan, pero el estado de Oaxaca es de los lugares más biodiversos del mundo. La diversidad aquí del medio ambiente es impresionante en el estado y también la diversidad cultural. Hay 16 pueblos indígenas y de los 16 pueblos indígenas una cantidad de centenares de variantes de lenguas que se hablan. Y ante todo esto también un estado de mucha pobreza, mucha injusticia, mucha impunidad por parte del poder y esta impunidad y este poder también se refleja en los medios de comunicación. Por ejemplo, en México también es el país reconocido por el poder monopólico de los medios de comunicación, ¿no? Aquí hay poquísimas personas en control de casi todos los medios, ¿no? Al tal grado que estos medios, especialmente las empresas de Televisa y TV Azteca, determinan cuestiones políticas muy importantes del país. Y entonces, ante todo este esquema, este panorama, vemos que surgen de pronto un montón de medios que son independientes, que son alternativos, que son experimentales, que algunos son locuras de algunos jóvenes que quieren hacer cosas, otros son con ciertos planteamientos más sólidos, ¿no? Pero todos con la idea de que una reacción pues a de que lo que escuchamos, lo que vemos en los medios ni nos representan, ni nos ayudan, ni nos informan y más bien anda buscando cómo vendernos más y hacernos sentir que no somos felices si no consumimos mucho, ¿no? Entonces, y además de todo, de tratar de homogenizar toda esta diversidad que existe. Entonces, ante todo esto, pues vemos todas estas distintas, una efervescencia pues de propuestas, de alternativas que se están dando, ¿no? Sí, Ojo de Agua es una organización de la sociedad civil, o sea, somos 7 personas, 7 socios, estamos cumpliendo ahora 15 años de trabajo desde que iniciamos como organización, sin haberlo articulado tan claramente hace 15 años, la idea, la inquietud era hagamos algo para responder a esas necesidades que tienen los pueblos indígenas de expresarse, de darse a conocer, de exponer sus luchas, de exponer sus fortalezas, sus culturas, de conservar y preservar sus conocimientos, todas las cosas que los medios pueden hacer, ¿no? Entonces por ahí en Ojo de Agua pues hacemos acciones en 3 áreas distintas. Una es producción, que producimos más que nada video, pero también estamos entrando ahora en radio, con la idea de producir materiales que sean útiles para las comunidades y hacerlas de tal manera que se pueda dar un diálogo entre quien está frente a la cámara y quien está atrás de la cámara y que estemos todo mundo en el proceso de cómo se crea y qué dice y para qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Otra área es la formación de comunicadores y comunicadoras en comunidades, con la idea de que si queremos que esto funcione, es más que obvio de que tiene que ser la gente de sus propias vidas en sus comunidades o sus pueblos, que desde ahí expresen lo que necesitan expresar, ¿no? Que sería un enfoque distinto a los que somos de afuera. Y bueno, y la última es la difusión. Obviamente cuando estamos en esta cuestión de cómo movemos, de lo que estamos haciendo, creo que el cuello de botella más grande es cómo se da a conocer lo que estamos haciendo. Porque creemos que uno de los obstáculos fuertes en toda esta construcción es también el hecho que el sistema no permite que crezcan ese tipo de medios, ¿no? Por distintas razones. Entonces ahí estamos tratando de incidir en lo que podamos en cuestiones de modificar leyes, de abrir espacios, de buscar que instituciones puedan ofrecer financiamiento o otro tipo de apoyos, infraestructura a los que están metidos en la comunicación de las comunidades indígenas, de rendir un poquito más de reconocimiento al trabajo de los comunicadores comunitarios, de pronto también protegerlos cuando están en amenaza, ¿no? Desde un inicio nosotros pues nos decían a todos los que estábamos en comunicación en México que éramos convocantes de la cumbre, ¿no? Y como tales pues nos interesaba involucrarnos en la creación, en la construcción de la misma, ¿no? Pero básicamente lo que pasó es que, aunque intentamos de muchas maneras de socializar y que la cumbre fue una cosa participativa, sentíamos que en muchos momentos las personas que la trajeron para acá, no todas, ¿no? Pero las que más tomaron el control, no querían soltar el control y no querían socializar ni hacer una cosa más horizontal en cómo se construía ese proceso. Y bueno, y los meses pasaban y no había dinero, no había planes, no había metodología, no había nada. Te estoy hablando hasta hace 2 meses, estaba así la cosa. O sea, no había ni dinero para reunir al comité, a la comisión organizadora mexicana para a 5 semanas del evento. Y pues la inquietud era cada vez, estábamos más preocupados, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, al final que sea una autoconvocatoria, que cada quien llegue con sus gastos como pueda. Al final, tal vez no sea una cosa tan grande, pero algo hacemos, ¿no? Y cuando nos enteramos de la invitación del presidente de la República y nos enteramos de cómo consiguieron toda esta cantidad excesiva de dinero, pues nos preocupamos más, diciendo, bueno, si la cumbre primero no tiene una metodología, una logística bien armada. La logística estaba más o menos armada, la metodología estaba muy carente. No tienen un proyecto político, una estrategia política de por dónde ir, y se lo ofrecen al gobierno federal, ¿no? Y se lo ofrecen especialmente al sector de gobierno, que son los que persiguen las radios comunitarias, como que es una cosa que, pues, una contradicción tremenda, ¿no? Y una cosa que de pronto desvirtúa la esencia de lo que debe ser una cumbre, ¿no? Pensamos, no sé, a mí me dicen que de comunicadores fueron entre 500 y 700 personas. Tú dirás, no sé si eso fue más o menos correcto. Divide eso entre 1.700.000 dólares, ¿no? ¿Cuánto por comunicador costó eso, ¿no? Suma eso el hecho de que está determinada Tlahuitoltepec como una comunidad de alta marginación, ¿no? Poner 22 millones de pesos en esa comunidad gastada en 7 días, ¿no? No es justo. El gobierno es un manejo no muy responsable por parte del gobierno. Y debo aclarar que Ojo de Agua para nada es una organización que está como antigobierno. O sea, nosotros trabajamos mucho con gobierno y estamos en esas cuestiones de políticas públicas con el gobierno haciendo cosas, ¿no? Tengo problemas con Peña Nieto y tenemos problemas con ellos, pero aún así, una aceptación de un presidente de la República a un evento como este sería genial. Si hubiera una estrategia de por qué lo invitas. Pero invitarlo nada más para decirle gracias por financiarnos, para nosotros es un error fatal. O sea, es una forma de rendir pleitesía a alguien que no la merece. Y en un gobierno donde hay un despojo tremendo de los pueblos indígenas, por megaproyectos, por los mismos comunicadores, ¿no? Entonces sacamos esta carta, y una carta donde, pues básicamente decimos esta cuestión de una falta de horizontalidad por parte de quienes la estaban organizando, estas decisiones de protagonismos que tienen que ver también con cómo se ofrece al gobierno de manera tan completa la cumbre, y que al final, pues por eso decidíamos ya no separarnos de ella, como pusimos ahí, no separarnos de la cumbre, subrayando en la carta de que es una decisión de nosotros y que no esperamos que nadie más se junta a nuestra decisión. Bueno, y lo que pasó desde esa carta, algo que no esperamos, es que generó muchísimo eco en muchos lugares, muy fuerte. Sabíamos que el presidente jamás iba a poner un pie en esa comunidad, o sea, eso no era el punto, que si venía o no venía. Pero el acto de invitarlo y el tono con el que se invitó, ese tono tan, tan sumiso, fue realmente que fue una cosa muy interesante. Al final, la carta nuestra no fue lo que causó tanto eco, pero el momento que ellos publicaron esa carta, y cuando la gente leyó esa carta, yo creo que eso fue realmente lo que hizo que los demás reaccionaran. Me gustó mucho que en todos los comunicados que yo leí, haciendo eco al nuestro, de que todos también hicieron eco al hecho de que no hay nada en contra de quienes sí vayan. O sea, eso siempre todo mundo lo subrayamos. Quien quiera ir, no vamos a, nadie le va a echar culpas ni nada, y esperamos que salga bien, lo mejor posible, pero por estas razones nosotros no podemos vernos ahí, ¿no? Y una cosa que debo decir que la carta hizo es que les obligó a ser más transparentes y más cuidadosos, ¿no? O sea, sí hubo un cambio muy fuerte en cómo actuaron ellos, porque sabían que había muchos ojos encima, ¿no? Ya no podían ser tan, tan verticales y tan arbitrarios en sus acciones, ¿no? Tenían que ser muy cuidadosos. Hoy estaba leyendo un poco los resolutivos de la cumbre. Me parecieron buenos en general. O sea, lo que he escuchado, la gente, amigos que han ido y que me han platicado, dicen que pues hubo espacios interesantes, cosas muy buenas, que lo cultural fue maravilloso, eso sí, que pudo haber habido más gente, pero tampoco fue tan poco concurrida, pero que las mesas fueron un poquito pobres en términos de su forma de participar y de su presencia de cantidad de gentes en las mesas de trabajo. Al final, se aseguró mucho y se reiteró mucho, y nos decían a nosotros también cuando tomamos esa decisión, de que no va a haber ningún tipo de condicionamiento por este dinero en el gobierno. Y bueno, tal vez ni siquiera tuvieron que hacerlo, porque al final sentí que la metodología tal vez no permitía una reflexión constructiva, concreta, de cómo hacer una denuncia que lleve a algo, más allá de quejarse nada más de que hay muchas minas, hay que parar todos los megaproyectos, ¿no? Lo que dice esa cosa son muy, muy generales. Y por lo mismo muy estériles, pues, ¿no? Me puse a pensar de que la cumbre ofrecía como dos beneficios y uno que va como pegado. Uno es, el más obvio y el más importante, es fortalecer los procesos de los comunicadores y comunicadoras indígenas, ¿no? Y que tengan un fortalecimiento desde un punto de vista de su propio quehacer, pero también desde un punto de vista político, desde un punto de vista de estrategias conjuntas para hacer cosas y hacer influencia, ¿no? Y que otros ojos se volteen a la presencia y la relevancia de estas cosas, ¿no? Eso es lo primordial. Segunda cosa, sede anfitriona beneficiada con infraestructura que les puede quedar para después, ¿no? Que es muy importante y muy valioso, ¿no? Y la tercera que va con estas dos es que quienes organizan, pues obviamente tienen un cierto reconocimiento, un cierto protagonismo. Que a ellos les interesaba mucho, por cierto, ¿no? Entonces, de esos tres, yo siento que lo que decidieron es sacrificar la primera, que es la más importante, para las otras dos. O sea, la primera, sacrificaron un real contenido más. Yo creo que se perdió mucho eso, aunque hubo cosas buenas. Creo que llegó para mí al 30-40% de lo que pudo haber llegado en términos de un potencial de lo que la cumbre pudo haber ofrecido. Esto lo comparto también porque creo que en cosas que hemos intercambiado con muchas personas a nivel continental, de diálogos en estos días, es cómo hacer para que eso no se repita, este tipo de problema no se repita, ¿no? Creo que se comete un error constante en este tipo de reuniones en pensar de que si alguien viene de un cierto país y esa persona dice yo represento a todos los que son de ese país, que son comunicadores indígenas, ya cualquier persona, yo ya desde hace años que dice eso, yo calladamente ya sospecho de su honestidad, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda tomar ese papel de manera tan absoluta, ¿no? Esos tipos de actitudes son muy peligrosas. Para contrarrestarlas tiene que haber una cosa más colectiva que controle el proceso de estos eventos, ¿no? Que aquí estaba, pero no actuó. Yo creo que lo que tocaría hacer a todos los que estuvieron y los que no estuvimos es, pues, aprovechar lo bueno que hay, enriquecerlo y caminar hacia lo que viene, ¿no? Y no solo pensar en las cumbres como cumbres, o sea, tenemos que pensar cada quien de nuestro día a día lo que tenemos que hacer, ¿no? Que realmente es lo importante. Algunos se pierden en estas cosas internacionales, cuando realmente lo que es importante es lo que estás haciendo en tu espacio de trabajo día a día, ¿no? Y cómo las cumbres, si algo, te ayudan a agarrar un poco más de brújula en el asunto, pero al final es este el trabajo importante, ¿no?